Te digo 2 de abril. ¿Qué te dice la fecha? Bueno, primero es el reconocimiento a los combatientes de Malvinas, ¿no es cierto? Que es el día que todos tenemos de referencia, y para rendirle el homenaje a quienes entregaron su vida en una gesta que no podemos dejar de recordar, y que más allá de todas las consideraciones que puede merecernos el rol de las Fuerzas Armadas que nos llevaron a esa situación, desde luego quienes fueron a combatir dejaron su vida defendiendo los intereses de la patria, así que el homenaje. Pero ese día también tiene otro simbolismo, ¿no? A ver. Hace 43 años, hoy, sí. José Alfredo Martínez Dios anunciaba el plan económico de la dictadura. Ah, mira. El 2 de abril de 1976. Y me parece que, como hoy es feriado, podríamos tomarnos la licencia de hablar así de un poco más, de cosa más amplia que el tema puntual del día. Y por eso me pareció que era útil hacer esa referencia, por un montón de cuestiones. Vos sabés que cuando uno mira el origen de Martínez Dios, bueno, Martínez Dios viene de una familia, su papá fue el fundador de la Sociedad Rural Argentina. Es decir, pero él personalmente en la Argentina era directivo de un organismo que se llamaba Consejo Empresario Argentino. Sí. Muy parecido al Foro de la Convergencia Empresarial o a la Asociación Empresaria Argentina. Es decir, si vos le buscás el hilo conductor de esas entidades, quiénes eran las entidades miembros de aquellas y quiénes son las entidades miembros de estas, vas a encontrar que son las mismas empresas, o básicamente, porque algunas desaparecieron, otras se crearon, pero básicamente es el mismo conglomerado, digamos, empresarial. Claro. La sociedad rural, la bolsa, bueno, la UIA, las grandes organizaciones empresarias de la ciudad y del campo, que invariablemente tenían una posición en aquel momento contrario a las políticas que se aplicaban o que se pusieron en marcha en el año 73, ya que la creación de este Consejo Empresario Argentino es prácticamente de ese momento, de 1973, creo. Y después crean un sello, una Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, la APG, que sacaba solicitadas prácticamente convocando al golpe, y que promovía huelgas patronales, huelgas que no estaban mal porque eran empresarias. Claro, lo cauche. Golpe, huelgas contra el gobierno. Sí, sí. Contra las medidas del gobierno. Martínez Dios asume, en aquel momento, casi como una nota de color, te diría, la revista Somos publica una tapa con la foto de Martínez Dios, y creo que dice algo así como el hombre de la esperanza. Ah, mira. Bueno, el hombre de la esperanza. Y sí, era de la esperanza para algunos, ¿no? Claro. Como siempre. Y bueno, un año después, Martínez Dios hace por televisión, por cadena nacional, un discurso en el que hace un balance y dice: son tantas las cosas que hemos hecho que no me alcanzaría el tiempo, por lo tanto lo voy a resumir en 12 puntos. A ver. Y entonces tengo los 12 puntos y creo que es una buena manera de analizar el tema. Si ustedes entran en internet hoy, es maravilloso, lo podés ver a Martínez Dios diciéndolo. Ah, está en YouTube. 12 puntos, Martínez Dios, 12 puntos, y te aparece el videíto donde lo dice, así que Bueno, pero como nosotros no vamos a poner el videíto, lo leo. Dale. Punto 1, eliminación de todos los controles de precios. La libertad más absoluta de los precios. Ah, sí. Punto 2, eliminación de todos los controles cambiarios. Libertad más absoluta de fluctuación del tipo de cambio. 3, liberación del comercio exterior. 4, libertad de exportación a través de la eliminación de impuestos. Nada de retenciones ni cosas nada, por el estilo. Nada. 5, libertad de importar eliminando todo tipo de prohibiciones. 6, liberación de las tasas de interés y reforma financiera. 7, liberación de controles sobre los alquileres. 8, eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. 9, eliminación de todos los subsidios. 10, libertad de contratación de los salarios, es decir, ninguna regulación. Ninguna paritaria, ya. Nada. 11, libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas. Y 12, libertad para la transferencia de tecnología. ¿Me suena todo tan conocido? ¿No? Sí. Grande, ¿no? Sí. Por eso digo, vos venís más para acá. En noviembre del 2013 se crea el Foro de la Convergencia Empresarial. Sí. Que comienza a emitir documentos. Y las similitudes son notables, ¿no? Desde luego, aquí no hacen una enumeración así de puntos, pero al Estado le asigna ejercicio de la defensa e integridad territorial de la nación, el monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores, la protección de la vida, la libertad y los bienes de los habitantes, la administración de la justicia, la educación y la salud. Y después entra a explicar, ¿no? Dice, el ámbito propio de las empresas privadas debe ser respetado. En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciado el rol del Estado que les corresponde a las empresas. Es decir, aquel criterio de la subsidiariedad, todo aquello, lo dice claramente, ¿no? El Estado no debe intervenir en todas aquellas cuestiones que son ámbito de la actividad privada. Dice, es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencia arbitraria del gobierno, en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información indispensable, bla, bla, bla. La extensa experiencia histórica en el empleo de controles de precios indica que en la medida en que persisten desequilibrios macroeconómicos básicos, aquellos no son eficaces para eliminar la inflación. Por el contrario, bueno, dice que si los controlás, aumentan. Implementar una reforma tributaria y fiscal de carácter progresivo a nivel nacional, provincial y municipal que elimine impuestos y gravámenes distorsivos, tipos de cambio diferenciales o procesos administrativos que impliquen restricciones a la producción y comercialización nacional e internacional de bienes y servicios. Y así desgrana todo el programa, que después hay otros documentos donde avanza, pero todos en la misma línea. Es decir, hay un eje que uno puede poner en aquellos 12 puntos de Martínez Dios. ¿Y por qué nombré lo del Consejo Empresario Argentino? Bueno, porque ha sido la fuente de inspiración del gobierno macrista. Claro. Claramente, ¿no? Claro. Bueno, lo que leías recién del Foro de la Convergencia Previa es el programa de gobierno, prácticamente, del macrismo, ¿no? Así es. Entonces, hay un hilo conductor absoluto. No, me parece que... Ahora retomamos. Me parece que se cortó. Hay una sintonía, un hilo conductor desde el 76 en adelante, los mismos sectores proponiendo las mismas cosas, ¿no? Sí, no queda duda de eso, y tampoco queda duda, por más duro que sea mencionarlo, que el terrorismo de Estado fue un instrumento, quizá el más terrible de toda nuestra historia, para poder imponer ese modelo, digamos, ¿no? Uh-huh. De la misma manera que hoy hay otros instrumentos que tienen que ver con distintas maneras de condicionar la vida política en la Argentina, que los narró Juan Alonso hace un rato nada más. Bueno, con los mismos fines, porque no son instrumentos neutrales, no, que puede utilizarlo un espacio u otro, o un proyecto de país u otro. Son instrumentos que utiliza un determinado proyecto de país muy vinculado con los poderes reales, ¿no? Bueno, son formas de dominación, ¿no? Digo, el terrorismo de Estado, cuando uno habla del terrorismo de Estado... Y de aniquilar resistencias. Es romper la resistencia, pero sobre todo inocular el miedo, ¿no? Que fue el gran, vamos a decirlo así, la herencia maldita de la dictadura cívico-militar, además de su tragedia, es el miedo que quedó inoculado, que te dice, no pases esta línea, no hagas esta cosa, no hagas lo otro. Pero decía recién bien Carlos, ¿no? El hilo conductor es el mismo. Hoy los instrumentos de dominación son de otro tipo, pero el programa de gobierno es muy parecido. Carlos, ¿estás de vuelta ahí? Estoy acá, sí. Bien. Sí, claro, es que haciendo los ajustes de la temporalidad, uno podría decir que aquellas políticas esbozadas por el programa de la dictadura en materia económica y estas políticas puestas en práctica, dije esbozada antes, no, esbozada y puesta en práctica, claro, igual sí, que ahora, sí, sí. Por el gobierno de Cambiemos, están basados en la misma ideología, la libertad de mercado, la libertad de precios, la no intervención, la libertad cambiaria, libertad para importar, para exportar, liberar las tasas, todo lo fija el mercado. Uh-huh. Ahora, Carlos, pregunta, con el correr del modelo económico de la dictadura, ¿también aparecieron en algún momento grupos locales que se dieron cuenta que no estaban incluidos, digamos, en ese desarrollo, más allá del terrorismo de Estado, por supuesto, ¿no? No te olvides que le duró poco, incluso empezaron los cambios. Acordate que aquella incluía una tablita cambiaria, la tablita la tuvieron que abandonar, empezó a haber problemas. Todos estos procesos tienen una etapa inicial y luego, cuando van apareciendo las víctimas, las víctimas se van van tomando distancia. De cualquier manera, antes como ahora, si vos buscaras en los documentos, verías que las críticas eran como esta que comentamos ayer. Estamos en contra, lo que está mal es, pero lo anterior no, porque a eso no queremos volver, ¿no? Claro. Bueno, Clarín fue muy crítico por su base desarrollista de alguna de las políticas de Martínez, ¿no? Digo, los hacía más o menos pública. Sí. Sí, la línea en ese momento de Clarín era bastante diferente que la actual, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Incluso había otra gente. Sí, sí. Más allá de la propiedad de los diarios. Pero a ver, uno podría decir, quizás demasiado simple el razonamiento, pero que los grupos locales, con cierto anclaje industrial o en la actividad económica, acompañan el modo de eliminar las resistencias, de desterrar, digamos, todo proyecto más vinculado a las grandes mayorías, a los populismos, a la intervención del Estado, y después se dan cuenta que efectivamente ellos también, claro, les fracasa el modelo, digamos. Claro, sí. Digamos que ellos siempre tienden a creer que sus problemas son los altos salarios y los impuestos, y no la falta de mercado, la falta de consumidores, y desde ese error básico muchas veces se equivocan en el valor, en el juicio. Yo me acuerdo en esa época que yo discutía mucho con un empresario importante, que se quejaba de la competencia que tenía de marcas locales más chicas. Él era representante de una gran marca internacional y había competencias que lo imitaban, y él decía que era una competencia desleal y que habría, y bueno, era un fanático de la apertura. Tenía como asesor económico Álvaro Alzogaray. Ajá. Hasta que un día las marcas de las que él era licenciatario decidieron venir directamente a la Argentina. Y se lo sacaron de encima. Quebró. Claro. Y la empresa quebró. Quebró, claro. Y ese empresario después incluso hizo un libro explicando todas esas razones y demás. Pero tarde. Claro. Yo digo esto, Carlos, pues siempre es interesante entender la lógica de los establishments. Y suele decirse que en vez de hacer un análisis político, ideológico, hay que hacer un análisis de la racionalidad de los actores. Pero son actores que no son tan racionales, en definitiva. O sea, ni siquiera están en función de sus propios intereses. Habría que alfabetizarlos políticamente en algún punto estos sectores, ¿no? No se hace. Qué desafío. Sarcástico. Yo digo... no sea sarcástico. ¿Sí? Hay un tema que se llama ideología. Sí. Y hay una ideología de clase que lleva siempre a pensar de una determinada manera a determinados sectores, dentro de los cuales siempre hay gente más esclarecida, gente que la puede ver por encima de esos intereses de clase. Pero la tendencia no es esa. Creo que en general el problema es que se equivocan de enemigo. Parece que esa es la clave. Y es una aplicación muy fiel de la de la historia del escorpión y la rana, ¿no? De la fábula. Sí, pero sí. Siempre les parece, insisto, que el problema son sus trabajadores, el problema son las protecciones elevadas que esos trabajadores tienen y que generan costos innecesarios, los impuestos que pagan, sin entender que el impuesto es una herramienta de una enorme función social, que desde luego tiene que no ser distorsivo, que tiene que estar bien utilizado, que tiene que grabar lo que tiene que grabar, porque muchas veces también, como otras herramientas, según cómo se usan, son buenas o malas. Hay impuestos que no son buenos, no todos los impuestos son buenos. Los impuestos buenos son los que graban a los que tienen capacidad de ser grabados, no los que por su manera de aplicar son masivos y entonces uno se garantiza la recaudación. Claro, el IVA. El IVA, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, un buen sistema impositivo tiene que basarse en el impuesto a dos cosas fundamentales, las ganancias y los patrimonios. Uh-huh. Los patrimonios porque son consecuencia de las ganancias y las herencias. Que dicho sea de paso, Martínez Dios, de quien estamos hablando, eliminó en la Argentina hasta la dictadura militar, existió el impuesto a la herencia. Claro. Que hacía que una parte importante de los bienes acumulados por algún grupo familiar, cuando este grupo familiar fallecía, los hijos no recibían todo, sino que una parte volvía al conjunto de la sociedad a través del impuesto a la herencia. Eso fue eliminado. Carlos, sí. ¿Te puedo hacer en los 3 minutos que nos quedan, te acorralo sobre el final a propósito, ¿no? Para hacerte enojar. Para que no pueda salir. Para que no pueda, o para que te sea difícil. Una pregunta que tiene que ver con la construcción política de estos tiempos, muy vinculada a todo esto, por supuesto, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la construcción de un amplio frente de unidad, ¿vos incluirías a Martín Lustó? Tiene que ser muy amplio. Es decir, Martín Lustó es claramente un integrante de la coalición gubernamental. Él se define como radical y si bien tiene un pequeño bloque, digamos, independiente, es un bloque que es absolutamente aliado y vota consecuentemente alineado con el oficialismo. Fue embajador del gobierno de Cambiemos en los Estados Unidos. No es un dato menor, porque si vos me decís fue embajador en Turquistán, claro, el embajador en Estados Unidos, en un gobierno además que pone las relaciones con Estados Unidos en el punto central de su proyecto político, claramente, la reinserción en el mundo famosa de la que habla Macri arranca de recomponer las relaciones carnales con Estados Unidos, la elección de ese embajador supone alguien de la muy cercana, de muy estricta confianza, alguien en quien uno confía plenamente. De mucha coincidencia ideológica. Por eso. Claro. Por lo tanto, yo creo que más allá de algunas lecturas que es, bueno, hay que juntar todo porque al que hay que ganarles a la reta, yo si no fuera que estamos al aire te diría una grosería, ¿no?, en cuanto a la diferencia. Voy a tomar entonces esto como un no como respuesta. Y yo la verdad que si fuera quien tuviera la decisión, yo diría que él forma parte del campo del oficialismo. Yo insisto que cuando decimos el límite es Macri, estamos diciendo no es el límite Macri, pero todos los otros que están con Macri no están adentro del límite. Porque si no, es un problema personal. Yo no creo que sea un problema personal. El límite es lo que representa Macri, las políticas que expresa Macri. Y uno dice el límite Macri porque Macri es el número uno de ese proyecto, del presidente de la República. Pero no es que si sacás a Macri y dejás a los demás, cambia la política. No es que el plan B o D es un cambio de política. Y entonces la ilusión de que ganarle a Larreta y reemplazarlo por Lustó sería un cambio de política, a mi juicio, es un error de apreciación. ¿Me acorralaste mucho? Estuvo muy bien. Habrá que ver, digamos, yo recuerdo cuando fue el balotaje acá en la capital que muchos fueron a votar a Lustó en aquel momento. Sí, se hizo esa lectura que estás diciendo. Claro, quizás quizás está pensando en reeditar esa lectura, vaya a saber. Digo, no, es probable, porque hay quien especula, insisto, que el gobierno de Larreta está afincado, porque ha sido la continuidad del de Macri. Pero yo te tendría que preguntar, ¿en qué alianza sería Lustó? Porque Lustó se manifiesta absolutamente, digamos, reacio a una alianza con el kirchnerismo. No, por supuesto, no, eso sí, cuando lo dejas hablar. Y a la alianza en la que uno estaría de acuerdo con hacer un frente con Lustó. Pero sería lindo, ¿no?, sacarle al PRO la capital federal, así como ellos sacaron la provincia de Buenos Aires al proyecto nacional y popular. No, pero no, sacaron con Vidal. Claro. Bueno. Sacársela con Lustó, no es sacársela. Por lo menos pareciera que sacársela poquito. Está muy bueno eso. Muy, muy, muy bueno. Carlos, ¿te parece que volvamos a hablar el jueves? Hablamos el jueves. Que quiero ahí, te dejo pendiente el tema. Hoy estaba viendo que hay un sector del gobierno, o el gobierno mismo, ¿no? Parece haberse puesto bravo con el grupo Techín. Sí. Le revisaron todas las ganancias, la tasa de retorno. O sea, cuando quieren hacer un poquito de Estado interventor, lo hacen, ¿no?, en la economía. Pero lo analizamos y lo charlamos el jueves. Dale, lo charlamos el jueves. Abrazo grande. Un abrazo. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario. Estuvimos hablando de política, de economía con él.